Quiero y puedo acrecentar mi autoestima. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús, doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en psicología de la personalidad por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Quiero y puedo acrecentar mi autoestima. El programa de hoy se titula Necesita metas claras para crecer. Estimado oyente, todo progreso humano fue visualizado antes de convertirse en una realidad. Una meta es un objetivo, un propósito. Una meta clara, que es más que un sueño. Se puede soñar diciendo, me gustaría, yo quisiera, me gustaría abrir este negocio. Yo quisiera ganar dinero. Yo quisiera ser ascendido en mi puesto. Esos son solo sueños. No es una meta clara. No es una meta para crecer. En la meta no dirías yo quisiera, sino yo quiero. Yo quiero ganar más dinero. Yo quiero abrir este pequeño o grande negocio. Yo quiero graduarme de la universidad, o graduarme de primaria, o graduarme de bachillerato. No es no quisiera. Nada sucede, nada sale adelante si no se dan los pasos para una meta y si no se establece la meta claramente para la vida. Las metas son tan esenciales para el éxito como el aire es para la vida. Sin aire no puedes vivir. Lo haces consciente o inconscientemente, aspiras el oxígeno del aire. Así, tu meta debe moverte consciente o inconscientemente, pero siempre adelante. Ponte una meta clara de a dónde quieres ir. Nada sucede tampoco si no se afirman los pasos que tienes que tomar para llegar a esa meta. Las grandes compañías, las grandes corporaciones, los grandes negocios del mundo, los grandes bancos planean su actividad a veces con 10 o 15 años de anticipación. Los ejecutivos planean su liderazgo con muchos meses y aún años de anticipación. ¿A dónde quiero yo que llegue mi compañía dentro de 10 años? ¿Qué quiero haber realizado durante 5 años que estoy como jefe, como gerente de esta compañía? Y emprenden una investigación para desarrollar los productos que quieren que aparezcan durante esos 10 o 15 años. Tú también tienes que imaginar, visualizar y describir con mucha precisión la imagen de tu personalidad dentro de 5 o 10 años. Tienes que visualizarla como compras un tiquete. Tú no vas a la agencia de viajes o al mostrador de Avianca y dices simplemente, deme un tiquete, sino deme un tiquete para tal parte, para tal día y para tal hora. Nada serviría decir, quiero comprar un tiquete, si el vendedor no sabe para dónde vas y tú tampoco lo sabes, ni tu origen ni tu destino. Y así como en las grandes compañías, así como el gran gerente necesita tener metas claras, también lo necesita tu talento, tus habilidades, tus cualidades, para saber qué producto vas a producir en estos 10 o 15 años que Dios te conceda de vida. Y los dos pasos que tienes que dar son visualizar el futuro. Vamos a poner 4 departamentos o 4 áreas. Y segundo, preguntarte claramente y precisamente responderte estas preguntas. ¿Qué es lo que quiero hacer con mi vida? ¿Qué quiero ser? ¿Qué me satisface? ¿Qué estoy resuelto a dar? El primer departamento o área es tu departamento de trabajo. ¿Qué ingresos quieres tener dentro de 10 años? ¿Qué nivel de responsabilidad quieres tener? ¿Cuánta autoridad tienes en mente para mandar? ¿Qué prestigio esperas ganar con tu trabajo? Estas son algunas de las preguntas posibles. El área o departamento de tu hogar. ¿Qué clase de estándar de vida quiero proveer para mi familia y para mí mismo dentro de 10 años? ¿En qué clase de casa quiero vivir? ¿Qué ayuda financiera espero dar a mis hijos en sus años de estudio y de formación? Y sobre todo, ¿qué clase de familia quiero formar? ¿Cuál es el amor que debe reinar en mi familia? ¿Y cuál la educación que debo impartir a mis hijos? Otro departamento es el área social, porque todos somos seres sociales. ¿Qué clase de amigos quiero tener? ¿En qué grupos sociales me quiero encontrar? ¿Qué comunidad y qué liderazgo quiero ejercer? Y finalmente, el área religiosa, que ocupa un lugar importantísimo en tu vida. ¿Para qué fui creado? ¿De dónde vengo y para dónde voy? ¿Cuál fue mi origen y cuál es el fin de mi vida? El hombre fue creado, dice Ignacio de Loyola en el libro de sus ejercicios, como principio, como fundamento de todos los ejercicios. El hombre fue creado para alabar, amar y servir a Dios en esta vida y mediante esto ganar la eterna felicidad. Y todas las demás criaturas sobre la haz de la tierra le fueron dadas como ayuda para obtener ese fin. De tal manera que tanto ha de usar de los unos y de los otros como más le convenga, lo que más conduce para el bien para el que fui creado, y tanto debo abstenerme de los bienes de la tierra cuanto me estorban el fin para que fui creado. Visualiza tu vida en estas cuatro áreas y verás la relación que tiene el área de trabajo con tu hogar y tu hogar con el área de trabajo. El área de tu hogar y de tu trabajo con el área social y todos los tres anteriores junto con tu relación con Dios. Todos están íntimamente relacionados, no menos relacionados que en el hombre primitivo de las cavernas. Allí, el hombre que era fuerte y que era un gran cazador, era el líder en su hogar, en su comunidad, en su trabajo, en todas las áreas, porque sabía trabajar. El deseo, que no es un simple deseo, no es una veleidad, sino una resolución y un compromiso, es poder, nos da poder. El fracaso consiste en alimentar los deseos, pero en negar nuestro compromiso, y eso nos abre la puerta a la mediocridad. He dicho que los sueños, cuando son una veleidad, no nos ayudan para nuestro crecimiento. Pero tenlo bien presente, los sueños, cuando son una veleidad, un quisiera, pero no quiero. Porque el soñar tiene valores muy grandes. El soñar con un ideal grande en la vida nos ayudará para ser grandes. Renunciar en cualquier momento a todo lo que soy, eso es un sueño, para recibir todo lo que puedo llegar a ser. Sentir lo invisible para poder hacer lo imposible. Confiar en los recursos de Dios, pues el sueño es más grande que todas mis habilidades y capacidades. Continuar cuando estoy desalentado, porque donde no hay fe en el futuro, no hay poder en el presente. Atraer ganadores, porque los grandes sueños atraen a grandes personas. Verme a mí mismo y a mi gente en el futuro, nuestro sueño es la promesa de lo que seremos algún día. Ese sueño sí viene de Dios. Es mayor que todos mis dones. Es tan grande como el mundo, pero comienza contigo mismo. Siga esa clase de sueños, en otras palabras, de ideales concretos que te estimulen de verdad en la vida. Si aún no has descubierto tu sueño, probablemente comprendas lo mucho que te has estado perdiendo. Un sueño te dará una razón para avanzar, un camino para seguir, y un blanco que alcanzar, porque se convertirá en una meta clara y precisa. Además, si no sabes hacia dónde vas, no podrás llegar a otro lugar. ¿Dónde encuentro mi verdadera meta clara y precisa y el sueño que me lleve a esa meta. Cuando usted se compromete con su sueño y lo expresa en metas alcanzables, se provee a sí mismo un recordatorio del rumbo que lleva y cómo espera llegar al otro lado. Es parte del proceso del éxito. Escucha bien, su sueño determina sus metas. Sus metas trazan sus acciones. Sus acciones crean resultados y los resultados le crean éxito. Te repito esta hermosa afirmación. Su sueño determina sus metas. Sus metas trazan sus acciones. Sus acciones crean resultados y los resultados le traen éxito. Para hacer el viaje al éxito, tiene que comenzar con un sueño. Pero ese sueño solo se hará realidad si usted crea un puente entre sus intenciones y sus acciones al identificar una serie de metas claras y precisas. Entonces, ¿cómo inicia el proceso de crear metas para su viaje del éxito? Se le pueden oponer en el camino varios problemas, tres armas que matan los buenos deseos. Primero, el autodesprecio. Yo no soy capaz, yo no puedo. Aspiraría a abrir este negocito, pero ¿quién soy yo? Yo no puedo, no soy capaz de. No tengo inteligencia, no tengo iniciativa, el autodespreciarse. Yo no valgo nada. El autodesprecio es lo contrario de la autoestima positiva. Lo hemos repetido muchas veces. La autoestima consiste en reconocer y apreciar los dones que Dios te ha dado y en ponerlos al servicio de los demás, no en despreciarte a ti mismo con un vano complejo de inferioridad. Segunda arma que mata los buenos deseos, llamémosla la seguritis, o sea, la necesidad de seguridad a toda prueba, el evitar todos los riesgos. Lo dice el refrán castellano: el que no arriesga un huevo no saca un pollo. La inseguridad, el riesgo, hay que tomarlos. Y el peor riesgo es no asumir riesgos. Y tercer enemigo, la competitividad. El creerte siempre en competencia con los demás. Fulano hizo esto porque él era más inteligente que yo, porque tenía más iniciativa, porque tenía más dinero, porque tenía más recursos. Yo no soy como él, yo no tengo los dones, la suerte, los recursos que él tuvo, y estas tres armas matan los buenos deseos. Arroja esas armas lejos de ti. Te convertirás en el hombre más feliz del mundo. ¿Quieres llegar a ser el hombre más feliz del mundo? Una simple receta: con que tengas suficiente felicidad para mantenerte alegre. suficientes experiencias para mantenerte fuerte, suficientes pesares para mantenerte humano, suficiente esperanza para mantenerte feliz, suficiente entusiasmo para ver siempre adelante, suficientes fracasos para mantenerte humilde, suficientes éxitos para que sigas luchando, suficientes amigos para darte confort, suficiente riqueza para satisfacer tus necesidades, suficiente fanatismo para inspirarte a tratar de hacer todo lo posible por alcanzar tus metas, suficiente determinación para hacer el día de hoy mejor que el de ayer, suficiente fe para recordar que sin importar lo que hagas, tu Creador siempre te acompaña, y suficiente desprendimiento para dar a los demás de la misma forma que Dios te da a ti. Como ves, la receta para ser feliz es muy sencilla y necesitas pocas cosas. Una de tus metas puede ser el vivir largos años. Sin embargo, te conviene meditar la frase de Kennedy: no conviene añadir largos años a la vida, sino calidad de vida a los largos años. ¿Quieres para ti una vida larga? Seguramente me responderás que sí, pero permíteme completar la pregunta. ¿Quieres para ti una vida larga y feliz, o sea, una vida que tenga sentido? Recuerda la frase de Kennedy, porque de nada aprovechan los muchos años, lo que interesa es la calidad de vida durante esos muchos años. Si quieres una vida feliz, si deseas encontrarle un sentido a tu vida, tienes que proponerle metas claras y arraigadas por las que valga la pena luchar. Los prisioneros que sobrevivieron por más tiempo en los campos de concentración de la Alemania nazi fueron personas cuya preocupación no se contentaba exclusivamente en la propia persona, sino que se volcaba hacia el exterior para trabajar y ayudar a los otros sobrevivieran, individuos con metas claras y firmes. Un caso notable fue el famoso psicólogo, eminente psiquiatra y filósofo existencialista Viktor Frankl, quien nos dejó un aleccionador ejemplo de lo que vale una actitud positiva en circunstancias extremas de privación y sufrimiento. El doctor Frankl, por ser judío, fue hecho prisionero por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Su esposa, sus hijos y sus padres perecieron en el Holocausto de Hitler. Capturado por la Gestapo, fue despojado de todas sus ropas. Los esbirros notaron que todavía le quedaba su argolla de matrimonio. Se la arrancaron también. Entonces él se dijo a sí mismo: pueden quitarme mi esposa, arrancarme mis hijos, ponerme preso, despojarme de mis vestidos y de mi anillo de matrimonio, pero hay algo que nadie me puede quitar, y es mi libertad interior para decidir cómo quiero reaccionar ante las tragedias que me suceden. Se propuso entonces una meta muy concreta. Al salir libre, y porque saldría libre, escribiría una obra sobre sus experiencias como prisionero. Cuando brilló para él la libertad, escribió un bello libro titulado Un psicólogo en el campo de concentración. Metas claras y compromisos profundamente arraigados. Una meta es un ideal, es un sueño que uno se propone alcanzar. Por meta entendemos el resultado final, inmediato o remoto, que una persona busca obtener, como aprobar un examen, una promoción en el trabajo, adquirir casa propia, ser un buen médico, engendrar un hijo, convertirse en madre. Existen metas próximas, metas remotas, intermedias y últimas. Una promoción en la empresa puede ser una meta próxima, la cual facilita la obtención de una meta intermedia, como sería ganar más dinero, y con ese capital terminar una casita, meta más remota, aunque todavía no última. Cuando una persona se compromete a fondo en la persecución de una meta, tiene un motivo para trabajar, para esforzarse, para vivir. Si uno careciera de toda meta, su vida no valdría la pena. Las metas últimas. Para encontrar sentido de tu vida, piensa sobre todo en las metas últimas y más definitivas, que te harán feliz, no solo en esta vida, sino para toda la eternidad. Pero ten muy presente que aunque puedas disfrutar de muchas alegrías en esta vida, el verdadero y completo gozo solo lo encontrarás en Dios y en la eternidad. Solo lo encontrarás en Dios y en la eternidad. Fuiste creado por Dios para conocerle, amarlo y adorarlo, metas próximas e intermedias, y mediante estas obtener tu felicidad y glorificar a tu Creador por toda la eternidad, meta última e irreemplazable. Conclusión: si quieres vivir muchos años y darle verdadera vida a los años, según el consejo de Kennedy, fíjate metas elevadas que le den un sentido a tu vida y comprométete con ellas. Metas que hagan de ti una persona honrada, íntegra, un ciudadano útil y justo, un cristiano auténtico, un excelente papá o mamá, un obrero trabajador, un hombre o mujer cuya vida pueda sintetizarse en esta breve pero elocuente frase con que San Pedro resumió la vida del Señor: pasó por la vida haciendo el bien. Pasó por la vida haciendo el bien. Yo dormía y soñaba que la vida era alegría, desperté y vi que la vida era servicio. Serví y descubrí que el servicio era alegría, como dice bellamente Rabindranath Tagore. Escucharon ustedes al Padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa semanal Quiero y Puedo Acrecentar Mi Autoestima.